89.3 Vivo y directo. Panorama. Punto panorámico en plena mañana. Muy bien, habíamos dicho hoy más temprano, el concejal Daniel Rivetti del espacio Carlos Paz Despierta ha presentado en el Consejo Deliberante de Villa Carlos Paz una declaratoria, se declare alerta rojo en virtud de la situación de crisis hídrica que atraviesa el río San Antonio, del que se nutre de agua las localidades de Cuesta Blanca y Carlos Paz. Y ya lo tenemos en línea con nosotros para dialogar a esta hora de la mañana. Estimado concejal Rivetti, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás? Che, buen día a vos y a toda la audiencia. Muchas gracias por el recibimiento y la posibilidad de hablar con tu público. La verdad es que siempre estamos muy atentos a lo que plantea Carlos Paz Despierta desde hace años, que nos están alertando sobre la situación del lago San Roque, sobre una situación de crisis hídrica compleja que tiene Punilla. Venimos tocando este tema porque otro tanto se está viviendo en Santa María de Punilla, donde hay hasta 10 días sin agua, algunos vecinos que han estado manifestándose en la ruta, en Cosquín hay cortes por horas, Capilla del Monte ha declarado la crisis hídrica y en este caso el debate en Carlos Paz, en el final de la cuenca, es decir que tenemos a toda la cuenca en problemas y Carlos Paz es central porque además está el lago San Roque que abastece a Córdoba capital. Ahora, este proyecto, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el río San Antonio, estimado Daniel? Bueno, mira, yo he hecho un relevamiento personal, ¿no? Nos hemos ido hace un par de días allá a Cuesta Blanca, que es donde está el sistema de captación de agua para todo el sistema de Carlos Paz y de todas las comunas del sur, de Cuesta Blanca, Ichocru, Mayuzumac, Talahuasi, San Antonio. Todas esas comunas también dependen de nuestro sistema de captación. Hemos ido con un periodista local, con Sergio Bailone, a relevar ahí la situación y hemos visto que realmente el sistema de captación de Carlos Paz, escuchate esto porque yo no lo podía creer cuando lo veía, y de todas las comunas estas del sur, se chupa el río completo. O sea, ya no pasa agua fuera de... No hay excedente en el módulo del río por fuera de lo que estamos consumiendo, ¿no? O sea, nos estamos chupando el caudal completo del río. Vos estás parado en el azud nivelador, que es el paredón de donde se embalse el agua para captarla, y para abajo, el único agua que corre es la que se escurre por dos grietas que tiene el paredón, ¿sí? O sea que no hay excedente de agua en el módulo para que fluya incluso la vida en el río, ¿no? O sea, hay muy poca agua, el agua que llega incluso a Carlos Paz es muy poca y es la que se termina escurriendo en lo que queda del recorrido de la cuenca del San Antonio, desde la subnivelador hasta la llegada a Carlos Paz. O sea que realmente la situación de escasez del recurso es tremenda. Es decir, a raíz de esto es que... No sobra agua del río San Antonio y el lago San Roque también está por debajo de su nivel. Claro, vos imaginate que nos estamos tomando todo el agua del río, o sea, el río completo estamos consumiendo, el río completo. Es, desde todo punto de vista, es una barbaridad, ¿no? O sea, estamos en una situación de estiaje, en este momento siempre la sequía nos acorrala en esta situación, pero bueno, venimos con este gobierno en Carlos Paz de 12 años, ¿viste? Que no ha planificado el desarrollo, que se ha permitido, ¿viste? La construcción de cualquier cosa prácticamente, y hoy el consumo de Carlos Paz y de todas las comunas hace eso, ¿no? Que nos carguemos el caudal completo del río. Y a raíz de esto es que hoy en el Consejo voy a pedir que se declare la alerta roja, porque hay tres condiciones en nuestra legislación local para la declaración de la alerta roja, que pone en marcha toda una serie de mecanismos, ¿no? para el cuidado del agua, que las condiciones son que el módulo no sea suficiente, que no lo es, que haya dificultad para captar el agua, que la hay porque están haciendo unas maniobras de sifón, ¿viste? Para traspasar el agua del embalse al sistema de captación, y el otro criterio para la declaración de la alerta roja es que no se pueda estar prestando el servicio, y efectivamente ya hemos tenido este fin de semana largo zona de Carlos Paz sin agua y también zona de la comuna del sur. Y acá también quiero plantear una cosa que es importante, que de Carlos Paz Despierta nos parece que la tenemos que discutir: la planta de captación de agua de Cuesta Blanca es propiedad de Carlos Paz, y Carlos Paz maneja hoy arbitrariamente, ¿no?, la distribución del agua, tiene convenio con los distintos municipios, y bueno, cuando empieza a faltar agua, viste, empieza a dejar municipios sin agua, les corta a algunos, a otros sí, a otros no, y la verdad que nos parece que el tema del recurso hídrico, viste, no... No podemos hablar de un dueño del agua en esta situación. Me parece que ya es hora de tener una visión global, una visión regional del tema y poder asumir realmente una política pública de largo plazo tendiente a poder solucionar regionalmente esta cuestión del abastecimiento de agua, ¿no? Y bueno, es lo que estamos hablando. Se tiene que convocar al Comité de Cuenca, se tienen que reunir todas las autoridades, pero el primer paso es asumir esta realidad. Lo que vemos ahí en Carlos Paz es que el intendente Gesteira niega esta realidad y ha vetado, siempre impiden la declaratoria sobre la situación del San Roque. No lo quieren dejar en evidencia, quieren negar esta realidad, evidentemente. Sí, mira, Gesteira por suerte ya se fue, ahora está el jefe de Gesteira que se llama Avilés, que ha sido hasta hace poco el secretario de Turismo de la provincia de Córdoba, y claro, ellos tienen esta idea de que lo mejor es negar la situación, porque hay una idea, viste, que si vos negás la situación, el turismo va a venir, y bueno, y después cuando estén los turistas acá, después vemos, viste, si alcanza el agua o no. Así de irresponsable es la situación, ¿no? Mejor no digamos nada, dejamos que venga la gente y después vemos. Si falta el agua, bueno, le pedimos perdón y mientras tanto, dale que va. Y eso es uno de los cuestionamientos también centrales que hacemos, que es la falta de seriedad también con las políticas turísticas en tomar estos riesgos, ¿no? De llenar la ciudad en momentos donde no hay agua y quedar mal, ¿no? Quedar pésimamente mal con los servicios que se le brindan a los turistas por falta de planificación. Digo, Carlos Paz, la última obra que tuvo relacionada a provisión de agua fue en los 90, a fines de los 80. Y desde ahí para acá, estamos con la misma infraestructura, y de ahí para acá Carlos Paz triplicó el ejido, triplicó su población, han pasado un montón de cosas, viste que, vos decís, ya deberíamos estar pensando, ya deberíamos tener resuelto cuáles son las alternativas, Juan. Sin embargo, esto, ¿no? Esconder la realidad bajo la alfombra, hacer de cuenta que está todo bien y bueno, si algún turista se da cuenta que no hay agua, le pediremos disculpas, pero no es sostenible, o sea, el modelo de turismo que nosotros necesitamos se da de cabeza contra esta propuesta, viste, así tan improvisada de este gobierno municipal que lleva 12 años ya y en 12 años, como te digo, no ha pensado una solución para este tipo de problemas, ¿no? En caso de que Carlos Paz decretara la alerta roja, esto tendría derivaciones en Córdoba capital, porque ahí está el tanque de agua que abastece a la ciudad capital. Posiblemente por eso también esté esta negativa, ¿no? Porque ya sería una situación ya de alarma para la ciudad capital, para el gobernador Schiaretti o el gobernador Yargiora electo, que ha anunciado obras para resolver esta situación, pero si la ciudad que tiene la provisión de agua de la mitad de la ciudad capital declara la alerta roja, bueno, solo queda esperar que esto termine con faltantes de agua en Córdoba capital. Sí, mira, me hace pensar en dos cosas, ¿no? Por un lado, esta especulación asquerosamente egoísta y electoral, ¿no? Que en este contexto en que Schiaretti es el presidente, viste, jamás asumiría que la ciudad más importante de la provincia está sin agua por falta de obras, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa situación concreta. Y por otro lado, este maquillaje, ¿no?, con el que se intenta revestir a Carlos Paz de ciudad intocable, cuando en realidad tenemos un montón de falencias las cuales no estamos en condiciones de poder afrontar. Entonces, eso hace un cóctel terrible y que nos pone, ¿sabes qué?, en situación de la suerte. O sea, lo único que puede salvar a Carlos Paz en el corto plazo es que tengamos suerte y se largue a llover. Porque si no tenemos suerte, entonces vos imagínate qué tipo de desarrollo sostenible podés planificar cuando la política pública depende de la suerte, ¿no? O como dijo Schiaretti hace poco con los incendios, tuvimos suerte que no se quemaron ninguna casa en Carlos Paz. O sea, No podemos depender de la suerte, de que no se quemen las casas, de que llueva para que tengamos agua. O sea, no puede ser la suerte lo que determine la sostenibilidad de los proyectos urbanos, de las comunidades. porque realmente es muy, muy, muy, muy irresponsable, ¿no? A esta altura de la evolución humana, que estemos dependiendo de tener suerte de que llueva. O sea, no, y además que la suerte no está acompañando, porque se esperaba la lluvia y la lluvia no está llegando. Es decir, acá se da vuelta la taba y de golpe, cuando muchos intendentes estaban diciendo que comienza la estación del Niño, que viene la época de lluvias, y hasta el momento no llegó. Y es así, digamos, no podemos forzar la lluvia, y si no llega la lluvia vamos camino a una temporada estival, una temporada de verano que puede llegar a ser muy compleja para recibir a los turistas. Claro, entonces desde ese punto de vista nos anticipemos hoy, declaremos la alerta roja porque los tres criterios de declaración ya están cumplidos y empecemos a extremar el cuidado del agua, reduzcamos los consumos, tengamos una actitud de control más estricta para quien derrocha, empecemos a activar todos los mecanismos para hacer que esta poca agua que queda dure lo más posible, porque la verdad que eso es lo que tenemos que pensar hoy en esta situación de emergencia en la que nos dejó el gobierno. O sea, ver cómo estiramos este poco recurso que nos queda, porque la verdad que ya estamos, como te digo, al estar captando el módulo completo del río, ya estamos en una situación determinante, ¿no? O sea, esto, a menos que tengamos la suerte que llueva, se termina en un largo degradé en el que se termina de consumir el río, ¿no? Este proyecto lo van a presentar en unidad, sí, con todos los espacios de la oposición. Sí. Lo vamos a pedir hoy el tratamiento sobre tabla. Ya sabemos cuál es el destino de estos proyectos, porque el oficialismo, viste, no quiere asumir justamente su falencia, ¿no? Imagínate asumir 12 años de fracaso de la gestión del recurso hídrico en una sesión, es algo que no se lo podrían permitir. Nos van a decir que no, pero no importa, nosotros estamos dando la discusión, estamos sobre todo queriendo alertar a la comunidad de Carlos Paz y a las comunas del sur sobre esta situación que el gobierno, viste, la esconde. Yo te digo, Juan, fui personalmente, me paré en el azud nivelador, nos estamos tomando el módulo completo del río, hay dispositivos de captación, pues ya el agua está por abajo de la coronación del dique de captación, entonces realmente hay condiciones objetivas para decir, che, extrememos la medida de cuidado, vamos a la alerta roja, tomemos conciencia porque es delicado. Esto lo tiene que saber la ciudadanía de Carlos Paz, porque si el bloque oficialista niega esta declaratoria, bueno, será responsabilidad del bloque oficialista, pero las consecuencias las va a pagar la población. Seguramente el intendente tiene suficientes tanques de aguas, pero está el vecino común que tiene que saber esto, porque si la situación se agrava va a ser el perjudicado, y ahí sí, Dani, cuando no salga agua de la canilla, ahí sí ya va a ser tarde. Sí, exactamente. Por eso estamos diciendo hoy, cuando ellos todavía esconden la realidad, estamos diciendo al vecino, hey, declaremos la alerta roja, extrememos el cuidado del agua, porque fuimos al subnivelador y vimos que nos estamos tomando todo el río completo. Entonces, ya no hay margen para especular, no hay margen para especular. Vos pensás que hay un montón de viviendas muy precarias, por ejemplo, que no tienen tanques de agua, que dependen pura y exclusivamente de la conexión directa. O sea, porque si vos tenés un tanque en tu casa, de última sabés que te cortan y la dosificás, podés pasar 24, 48 horas cuidándola con disponibilidad de agua en un reservorio. Pero la gente que en Carlos Paz es muchísima, que vive en los barrios periféricos, que está conectado directamente a la red, a eso le cortan el agua y en tiempo real se quedan sin agua. Y estamos hablando de sectores muy grandes, periféricos de la ciudad. Entonces, desde nuestro punto de vista, no hay margen para especular con eso. O sea, vamos a la declaración de la emergencia y vamos a extremar el cuidado del agua. Conversamos con el concejal de Villa Carlos Paz Despierta, Daniel Rivetti. Estimado Dani, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Dale, Juan, gracias a vos y gracias a toda la audiencia tuya, y que por favor nos ayuden a conversar este tema y a tomar conciencia sobre lo importante que es planificar, tener la infraestructura adecuada y después cuidar los recursos en estos momentos críticos. Así que muchísimas gracias por esta posibilidad, Juan. Un abrazo grande.